conseguir, ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y para hablar de cómics, hoy le hemos pedido que se pasara por la tarde a Antonio Roguera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Un placer, buenas, Antonio. Saludarte. Bueno, pues cuéntanos cómo vamos a abordar hoy este mundo del cómic. Bueno, vas a presentar a alguien, ¿no? Sí, la idea era, bueno, pues traer a un autor que ha sacado un cómic estupendísimo, que nos ha gustado mucho y que no es la primera vez que pasa por el programa. Ah, qué bien. A ver, pues cuenta. Bueno, pues mira, vamos a hablar de un cómic que se llama Arde Cuba, con su autor, con Agustín Ferrer Casa, y que, bueno, que cuenta un poco precisamente lo que contaba la canción, ¿no? El momento en el que llegó Fidel, ¿no? Ese momento en el que casi culmina, prácticamente acaba la Revolución Cubana, pues con ese paseo triunfal, digamos, que llega hasta La Habana por parte del ejército revolucionario. Uh-huh. Pues nada, le saludamos, aquí, ¿no? Que lo, sí, lo claro. Tenemos al otro lado del teléfono, me confirman en producción. Agustín Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, un placer saludarte. Pues todo tuyo, Antonio. Te tiene cariño Antonio, ¿eh? Porque ya dos veces que te trae por aquí, o sea que tienes que hacer las cosas bien. Es mutuo, sí. Sí, bueno, la verdad es que aquí lo que hay que hacer es echarle un vistazo al cómic y entonces verá todo el mundo que, bueno, que hombre, que la cosa merece, ¿no? Y de hecho, bueno, pues lo último que estábamos sabiendo de este cómic es que se va a publicar en Francia y que tiene dimensión internacional porque realmente es un cómic para que guste en muchos sitios, ¿no? Está hecho de esa manera. ¿Agustín? Sí. Junto con el otro cómic que era Cazador de Sonrisas, la editorial Paquet, que es una editorial suiza, va a editarlo ahí en Francia. Bueno, todo el mercado franco-belga y todo esto, a ver si ahí triunfa. Como una revolución. Porque es donde hay que intentar triunfar, ¿no? Un poquito fuera de nuestras fronteras, porque aquí esto es más complicado, ¿no? Sí, bueno, aquí, hombre, se vende, pero esto en comparación con el mercado francés es un erial. O sea, ya pues las tiradas son mayores, los lectores son, cuidan más o sea, los cómics se regalan. O sea, aquí, ¿quién conoce a alguien que regale cómics? Que levante la mano. Los de Trebeo. Ah, bueno, por ejemplo, yo también regalo, pero es que sí, claro, sí, pero que no es habitual, tienes razón. No es habitual, no. Entonces, cuando sean las meninas, en la época en la que el cómic de Olivares y de García se regalaba porque era un cómic así que no era normal y que era, pues, parecía a la portada un cuadro de Saura, bueno, pues puedes regalar una cosa que para un no entendido dices, oh, pues mira, es como una especie de obra de arte, ¿no? Pero de normal, pues no se cuida ese decir, bueno, pues regalo una cosa que es cultura, no es un libro solo, es imagen, es una mezcla entre cine, literatura, lo tiene todo. Bueno, Antonio, que nos cuente claro. Un poco, Agustín, que nos encontramos entonces en Arde Cuba. Bueno, pues casi os voy a vender la historia. O sea, se basa en hechos reales y luego ya mezcla la ficción. Parte del hecho histórico de la visita que hizo Errol Flynn, porque era asiduo a la isla de Cuba, con el fin de entrevistar a Fidel Castro en Sierra Maestra. Y lo entrevista justamente en diciembre del 58, a pocos días, o sea, igual un día antes o así de que triunfase la revolución, con la huida precisamente del dictador Fulgencio Batista. Eso sirve de excusa para contar después la historia de un héroe no tan conocido como puede ser el Che Guevara, que es un mito en Cuba también, como es Camilo Cienfuegos. Entonces se le hace es un héroe de la revolución que murió muy joven, a los pocos meses de triunfar la revolución, pues su avioneta en un viaje que hacía de Camagüey a La Habana se estrelló, y además con 27 años, o sea, una edad muy de rockero, ¿no? Uh-huh. Y pasó pues eso al ser un mito más de la revolución, pero nosotros en este cómic pues lo estamos dando una segunda vida, una segunda oportunidad, ¿no? Que podía pasar si no hubiese muerto en ese accidente, ¿no? Uh-huh. Y más Antonio. Puedo leer. Sí, sin hablar mucho más del argumento, lo que sí se puede decir es que es una historia de aventura, pero con un marco histórico real. Con unos aires, digamos, que nos puede recordar en su estilo a la BD, ¿no? A este cómic franco-belga, pero quizá incluso en algunos casos, bueno, con un dibujo muy trabajado, mucho más trabajado que algunos cómics que se nos puedan venir a la cabeza. O sea, si alguien está pensando, por ejemplo, no sé, en Tintín y los Pícaros o en alguna historia de estas que nos pueda sonar un poco algo parecido, sin embargo, este es un cómic bastante más adulto, digamos, y que está tiene una curiosa, interesante, entretenida mezcla de género, porque tiene su parte de acción, su parte de comedia en algunos momentos, de humor. Sí. Y bueno, lo que decíamos antes de por qué no se venden más cómics, bueno, pues yo creo que es por puro desconocimiento, ¿no? Es decir, porque este cómic es muy regalable. Yo, por ejemplo, el otro que hizo Agustín, el de Cazador de Sonrisas, lo he regalado a gente que no lee cómics y le ha gustado. Sí. O sea, no requiere de ser aficionado a los cómics el disfrutar de una obra como esta. Hay cómics que sí les pasa eso, que utilizan unos géneros, unos clichés, unos estereotipos que es casi que son solo para aficionados, pero no es el caso de este. Así que, bueno, aprovechando el aniversario del Che, aunque sí, no es el Che el protagonista de este cómic, yo creo que tiene muchos valores positivos, ¿no? Es un cómic histórico, te invita, aunque tiene algunos extras al final que te complementan la lectura, te invita a que te metas luego en internet y bucees un poco en este tema, porque la verdad es que es una época apasionante, una época bonita, en un lugar exótico, ¿no? Y eso, el colorido del cómic también lo refleja. Entonces me parece que es una obra que está bastante bien. No sé, yo le preguntaría a lo mejor a Agustín por qué escogió este tema, o si fue idea de la editorial, o por qué precisamente esta entrevista de Errol Flynn a Fidel Castro, que por otro lado es una cosa bastante curiosa. Sí, o sea, es un hecho real, como decía antes. Bueno, yo estaba haciendo otro cómic, estaba a mi aire haciendo otra cosa, y me dijo mi editor, Guillermo Morales, te repito, que o hacía un cómic pronto o estaba muerto, ¿no? Es lo típico que los lectores te olvidan enseguida, ¿no? Por mucho cariño que te tengan, se olvidan de uno enseguida. Uh-huh. Y bueno, colaboré en un cómic para GP Ediciones, haciendo el prólogo y el epílogo, una colaboración sin más, o sea, con guión de otra persona, un cómic así de con más gente sobre la muerte, o sea, estaba muerto, pues un cómic sobre la muerte. Uh-huh. Y después pues me dijo el editor, pues tienes que hacer algo más gordo, pero ya para la editorial, no para Grafito, y me propuso varias ideas, y entre ellas pues me comentó esta de un cómic así caribeño tropical con la historia de como excusa de la entrevista, ¿no? De Errol Flynn a Castro. Y ya a partir de ahí, entre los dos, o sea, él me iba dando ideas y eso, y yo las iba pues más o menos desarrollando, pues fue un trabajo editor-autor bastante laborioso. Y bueno, pues salió esto. O sea, yo creo que es una cosa bastante... O sea, estoy contento con el resultado. O sea, ¿no? Y la gente que lo lee también. Mm. Antonio. Yo, bueno, decir un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Es un cómic muy muy regalable. Decir que la editorial esta, Grafito, hace una cosa que a mí me parece muy buena y que hay que insistir en ella, y es que primero lo saca en papel, pero luego también acaba poniendo estos cómics en edición digital al alcance del público. Es decir, que te coges una tabletita y te lo descargas por un precio estupendo, ¿vale? Esto no es estos casos que a veces vemos de que un libro vale un dinero y la edición digital, el ebook, muy poco más barato, lo cual no te cuadra, ¿no? Que a veces haya ediciones en digitales caras, no es el caso. O sea que, vamos, que yo lo digo como una invitación a que se lea, ¿no? Me parece un cómic muy muy aprovechable para yo que soy profesor, pues para el tema de educación, ¿no? Para motivar a los alumnos a que, por ejemplo, se interesen por una determinada época histórica. Bueno, pues este sería para alumnos mayorcitos, a lo mejor de bachillerato. Uh-huh. Pero bueno, pero que me parece muy lógico que esté en bibliotecas y que sea un cómic para regalar. Yo lo que más destaco en él es quizá eso, ¿no? Que es un cómic para cualquier público. Y en ese sentido me parece una obra muy entretenida y que, bueno, la única explicación de que esto no triunfe más, como triunfa, por ejemplo, decíamos antes en Francia, es el puro desconocimiento y la idea que tiene todavía mucha gente de que esto de los tebeos no es una cosa tan cultural y tan válida como el libro tradicional, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, eso es y la verdad que incuestionable, ¿no? Que hay tanta calidad y hay tantísimo contenido y además creo que es un buen método, como tú señalas, para aprender historia y para enseñar historia, ¿no? Porque lo hacemos de una forma quizás más fluida y más entretenida que como nos lo pueden enseñar en clase, ¿no? Yo creo que es un buen método, sobre todo para enganchar a los jóvenes a esto de la historia. En fin, chicos. ¿Por cuánto lo podemos comprar? Pues mira, está por 17 euros, una edición bastante bastante buena, en un tamaño intermedio. Si fuera en Francia, con los 136 páginas que tiene, o si fuera el tipo álbum francés, pues nos habrían hecho ya dos tomos y nos habría costado el doble. O sea que yo creo que es una buena ocasión para aprovechar, para llevarse una lecturita que te va a llevar un buen rato, son, ya digo, 136 páginas, y que resulta rentable, creo yo. Estupendo, pues ahí queda esa recomendación. Agustín Ferrer, muchísimas gracias por haberte pasado por la tarde contigo. Pues muchísimas gracias a vosotros y gracias por empezar con Carlos Puebla, en ese llego Fidel. Eso ha sido Antonio, se lo debes a Antonio Roguera. Muchísimas gracias a ti también, compañero. Gracias a vosotros. Un placer, gracias. Hasta pronto. Nos quedamos ahora con la información. Llega Diana Calderita a contarles la última hora de Extremadura y del resto del mundo. Nosotros nos marchamos, pero volvemos mañana, ya sin cumpleañea, a esta sintonía de Canal Extremadura Radio a partir de las 4. Les esperamos. Hasta entonces. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.